Bueno, buenos días, sí, la iniciamos en el día de hoy, vamos a hacer una serie de asambleas preparatorias de la movilización del martes y también en el día de hoy vamos a tener una movilización en José Enrique Rodó. Comenzamos por Cardona con una asamblea informativa con los compañeros 12:30, luego nos dirigimos a José Enrique Rodó, donde la idea es hacer un paro y tener también una instancia de debate, ¿verdad?, de difusión con los ciudadanos de Rodó, que en el año 2017 fue de las localidades que más se movilizó contra la reestructura del Banco República. A posteriori seguiremos con asambleas informativas para desembocar en lo que va a ser en el día de mañana la primera asamblea con paro que vamos a hacer en la puerta del Banco República de toda la banca oficial en la sucursal Mercedes. Ahí van a acompañar Dolores, Fray Bento, Palmitas también, lo cual, bueno, pretendemos que sea una especie de asamblea tipo acto, ¿verdad? Ahí vamos a poder discutir y a dar a conocer lo que está pasando en el interior del país, que de no revertirse el proceso de recorte de vacantes va a ir irremediablemente un proceso de cierre. A modo de ejemplo, Mercedes tenía aproximadamente 40 trabajadores hace 5 años, y le quedan 28, y en breve se van a ir 10 funcionarios más. O sea, esta dependencia, que además cubre Palmitas y la terminal de Mercedes, está en grave peligro de continuar con la operativa. A Dolores le pasa algo similar, José Enrique Rodó, que tenía 7, tiene 4, y bueno, así sucesivamente. El día miércoles vamos a estar en Paysandú también con una asamblea con paro en la sucursal Paysandú y con concentración de la banca oficial. Y el día jueves vamos a estar en Salto, también 12:30, paro en Salto con asamblea en la puerta del Banco República de esa dependencia. La finalización del paro va a ser cuando termine la asamblea, ¿no?, en todos los lugares. Álvaro, el motivo de esto es lo que vienen reclamando hace tiempo, es la defensa de los bancos oficiales y de empresas públicas también. Sí, esa es, digamos, es uno de los motivos fundamentales. El proceso que teníamos de movilización, tuvimos un ámbito tripartito que derivó en reuniones por banco para atender el tema de vacantes, el tema de ingresos, pero hasta ahora no ha dado ningún avance. No se ha revertido, si bien hay un llamado a concurso por República, al parecer para 183 cargos, es totalmente insuficiente. Desde el año 2019, a modo de ejemplo, en el Banco República se pierden 600 puestos de trabajo. Dentro de estos 183 tampoco tenemos un gran avance, si no hay un viraje fundamental. Se ha denunciado de que habría alguna flexibilización para las sucursales y para el área de tecnología, pero hasta ahora ha sido solo un dicho y no tenemos ningún número ni nada que nos lleve a pensar que se va a implementar, ¿no? Álvaro, estos paros que se van a realizar durante toda la semana, cuando se hagan paros y actos en los lugares, ¿paran todos los bancos oficiales? Sí, todos los bancos oficiales de cada lugar, en cada capital departamental, y como te decía, algunas sucursales van a acompañar cercanas, ¿no? El caso de Mercedes va a acompañar Fray Bento, Dolores, que son las que están más cercanas. Esto luego se va a trasladar a otros lugares del país, también a Montevideo, y también es lo que vamos a dar en lo que va a ser la movilización de mesa de entes en 2 semanas, que bueno, tiene una serie de planteos de movilización para Montevideo que también los vamos a acompañar. O sea, pretendemos darle una continuidad a la movilización que sea una forma que nos permita por lo menos, digamos, poder incidir en todo ese tipo de planteos. Y también nosotros en Banco Oficial, otro tema que tenemos que estar discutiendo con los compañeros, por lo menos, y pasando un aviso, como se dice, el tema del convenio colectivo, que su finalización fue el 26 de marzo, pero bueno, hasta ahora sigue vigente en todos sus términos por la ultraactividad, ¿no?, que hasta ahora, al parecer, está funcionando. Bien, Álvaro, gracias por la información. Gracias, José Luis, un abrazo.